los montes y valles, que te alaben los cielos y el mar, que te alaben los hombres, las aves, y nunca, nunca te dejen de alabar. Aleluya, aleluya, aleluya, el Cordero de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, Jesús mi Señor. Para siempre, Jesús, todo lo que respira, te alabe y bendiga tu nombre, Señor. Que te alaben los montes y valles, que te alaben los cielos y el mar, que te alaben los hombres, las aves, y nunca, nunca te dejen de alabar.